como me vieras recostado en la vidriera espiándote. La luna de la noche suburbana. Del Arrabal, rock and roll del Arrabal.